Miércoles 2 de agosto. Todos ustedes, los que tienen sed, vengan a las aguas. Isaías 55, versículos 1 al 3. ¿Cuánto se pierde por miedo a perder? Perder oportunidades en la vida y quedar estancados, perder relaciones por habernos equivocado, perder momentos con las personas que están cerca de nosotros. Pierde el joven que, por miedo a ser rechazado por la muchacha, se aleja y termina solo. Pierde el emprendedor que, a pesar de conocer la técnica y tener las condiciones y la economía necesaria, no se anima a comenzar algo nuevo por temor a fracasar. Y tantos otros que, por miedo a perder vaya a saber qué cosa, nunca se animan a disfrutar de su dinero y de sus bienes, viviendo de modo mezquino por temor a cosas que no sabe ni siquiera muy bien cuáles son. El miedo a perder se transforma así en una cárcel y en un bloqueo mental muy poderoso. En todo ese proceso quizás deberíamos pensar cuántas cosas terminamos perdiendo por miedo a perder. Isaías invita a quienes tienen sed a ir a las aguas. Imposible no hacer un paralelo con las palabras de Jesús, que refiere a su persona como aquel que invita a beber el agua que no volverá a tener sed. Ante este tiempo de miedo y temor, esto se convierte en una esperanza y una fortaleza, porque más allá de nuestras fuerzas, que a menudo se debilitan, la promesa del sostén y la vida renovada viene de los labios del Señor. Una reflexión de Eugenio Albrecht para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.